Todo mundo assim com a gente, ó. Vai, pra ficar mais bonito o DVD. Vai. Aê! Dos recuerdos mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo, ay la mulieros de una tarde, donde crecen los cigrales, provincia de Santa Fe. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Él abandonó con otro amor, así le quiere a comprender lo que es querer. Porque sufrí, porque le di mi corazón. Antigas va flotando y el decorado de mi canto, recuerdando aquel ayer. Y a pesar del tiempo transcurrido, es mercedita la leyenda que palpite en mi nuestra ahorita canción. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. El abandonado con otro amor, así le quiere a comprender lo que es querer. Porque sufrí, porque le di mi oración. Valeu! Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Obrigado, hein? Fiquem com Deus também. Quero agradecer a todos vocês pela presença, pelo carinho e pela força de coração.